18 horas con los relatos de Juan Pablo Bazán, la voz que dibuja la jugada. Román para Mou, que levantó el centro. Los comentarios de Gerardo Piorno. Número uno como hincha de Boca. Y un equipo de profesionales que juegan al toque y de primera. Boca Tigre, domingo 18 horas. A todo Boca por Cooperativa AM770. Radio que se siente. AM, cadena cooperativa. Oídos argentinos. 770. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela presenta Venezuela Ahora. Un recorrido por las tradiciones, los ritmos, las regiones y la actualidad venezolana. Bienvenidos, bienvenidas al espacio Venezuela Ahora. Reciban el saludo del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Venezuela Ahora, equipo de producción Silvia Madía, Jesús Alberto Olivo y Silvia Fon. Operador de guardia Fabio Blanco, técnico de grabación Ariel Fronte. Frente a los micrófonos, Alfonso Ocando y José María González. Buenas noches, Alfonso Ocando Quintero. Buenas noches, José María, y buenas noches a todos nuestros radioescuchas que cada semana sintonizan nuestro programa Venezuela Ahora. El día de hoy, 13 de abril, estamos realizando un programa especial sobre los 10 años del fatídico golpe que en el 2002 depuso al presidente Chávez por unas horas y en un acto glorioso del pueblo venezolano lo restituyó al poder en menos de dos días. Para eso vamos a escuchar de introducción a este programa un audio del vicepresidente ejecutivo Elías Agua, el día miércoles allá en Venezuela. Honor y gloria a todos los caídos el 11 de abril. Puño en alto por los camaradas que cayeron en defensa de la patria, de la revolución y del liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez. Hace 10 años nuestro pueblo le vio el rostro al fascismo. Le vio el rostro al odio de clases que promueve la burguesía, disfrazado de frases hechas, de discursos acomodados para cada ocasión. La burguesía anida en su fondo y en su alma un profundo odio de clase por el pueblo venezolano. Y eso lo demostró el 11 de abril, cuando se unieron todos los poderes de la vieja oligarquía para arremeter contra el pueblo venezolano. Y cayeron los que defendían la democracia y la revolución, y cayeron los que habían sido víctimas también de una campaña sistemática de odio, de envenenamiento, donde al cual a este pueblo noble que acompaña a Chávez, se le criminalizó, se le puso una etiqueta horda chavista, y contra las hordas chavistas todo era posible y todo era justificable. Así se fueron acomodando las condiciones para que aquel 11 de abril se produjera la masacre contra el pueblo venezolano en Puente Llaguno, porque no podemos olvidar nunca, compañeros y compañeras, que aquellos hombres y mujeres que pusieron el pecho con nobleza y con amor son los que hoy nos permiten estar aquí hablando libremente en democracia y escuchando a estos jóvenes que son hijos de la revolución de abril del año 2002. A ellos nuestro compromiso, a ellos nuestro compromiso de lucha y de victoria permanente. A ellos, a los que murieron, a los que cayeron, a los heridos, a los mutilados por el odio de las balas de la burguesía, nuestro compromiso eterno de lucha y de victoria. Como escribió el comandante presidente Hugo Chávez en un Twitter hace pocos minutos, 11 de abril, tremenda prueba aquella a la que fue sometido el pueblo venezolano. Bendito seas, pueblo mío, viviremos y venceremos, Hugo Chávez. Y aquí el comandante que nos está viendo, y desde aquí, comandante, nuestro compromiso de lucha y de victoria. ¡Pa'lante, pa'lante, pa'lante, comandante! ¡Pa'lante, pa'lante, pa'lante, comandante! Dice el comandante Chávez, vivan nuestros mártires del 11 de abril. Abrazos, Elías, y a todo el pueblo venezolano. Estoy poniéndome las botas de campaña. Espérenme, aquí lo esperamos, comandante. Aquí lo esperamos. Aquí lo esperamos, como lo esperamos el 13 de abril y aquella madrugada luminosa del 14, cuando aterrizó el helicóptero en Miraflores, trayendo de nuevo la esperanza revolucionaria del comandante Chávez. Se cumplen 10 años del golpe de Estado practicado por la derecha venezolana y sus aliados extranjeros en contra del gobierno legítimo y democrático del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Un golpe de Estado contra el pueblo venezolano. En el marco de esta conmemoración, que hoy nosotros decimos que es Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y Revolución de Abril, vamos a conversar para una reflexión en torno a esta fecha con un pensador, con un filósofo de estos pueblos. Él es mexicano de nacimiento y latinoamericano y caribeño de corazón y de compromiso militante. Me refiero a Fernando Buenabad Domínguez. Bienvenido, profesor. Bienvenido, camarada, compañero. Y patrullero también, porque soy patrullero autonombrado de la misión 7 de octubre. Así que muchas gracias por la invitación y por el privilegio, pues, de reflexionar con ustedes a esta Venezuela de ustedes y nuestra también, ¿no? Porque la Venezuela de la revolución es una responsabilidad continental, ¿no? Sin duda. Hoy, 10 años de aquel golpe de Estado contra la democracia venezolana, contra el gobierno legítimamente constituido en la República Bolivariana de Venezuela. Reflexionamos en torno a esa fecha y lo que está ocurriendo hoy en el continente, en esta patria grande, profesor Fernando Buenabad Domínguez. Yo creo que hay muchas maneras de abordar la reflexión sobre ese 11 de abril. Tantas que por supuesto habría que hacer una edición enciclopédica para poder mirar todos los abordajes que este episodio tiene, por cuanto que tiene que ser leído de doble manera. Por un lado, con el dolor y la rabia y la desesperación y quizá también la impotencia que nos dio a muchos ese día 11 de abril enterarnos que había dado un cachetazo más la bestia, que la bestia había vuelto a dar una tarascada, ¿no? Contra un proyecto naciente, democrático, contra uno de los gestos humanistas, contra uno de los gestos históricos, contra uno de los gestos sociales más importantes que nuestro continente había venido viviendo después de la Revolución Cubana, después de muchos episodios. Estábamos viendo y escuchando a un presidente en aquellos días, previos al 11 de abril, a un presidente, esta vez un presidente, como se dice ahora, y con toda razón, bien parecido a su pueblo, ¿no? Esta vez estábamos viendo un presidente que no solamente de piel y de tono de voz, sino también de ideas, de anhelos, recogía de la Venezuela profunda, pues la tradición bolivariana, que nada menos y nada más es uno de los grandes, importantes mensajes continentales. Estábamos disfrutando esa voz tan que nos refrescaba el ánimo político, que estaba empezando a hablarse de cosas que no se hablaba en ningún lado, que había que esconderse en el baño para pronunciar justicia social y cosas como estas. Estábamos oyendo un presidente digno. Ya había el presidente Chávez en esos días hablado una vez, me recuerdo muy claramente su discurso, diciéndole a Clinton, ¿no? ¿Por qué nos quieren bajar el precio de nuestro petróleo? Si un barril de champán del que ustedes toman, si un barril del champú que ustedes usan, si un barril de la gaseosa que ustedes beben, vale mucho más que nuestro petróleo, porque es una injusticia. Me recuerdo ya esas palabras del presidente Chávez y recuerdo, pues, por eso mismo, lo canallesco, lo doloroso, lo traidor que fue escuchar que había habido un golpe de Estado. Pero, digo, el abordaje puede ser por ese lado y necesariamente tiene que ser por el otro. porque el pueblo de Venezuela nos mandó una notificación mundial extraordinaria, nos avisó el pueblo de Venezuela que son los pueblos los que salvan a los pueblos, ¿no? Con una movilización ejemplar, con una activación de una corriente política revolucionaria que marcó para siempre el continente y marcó a Venezuela y que, bueno, nos ofrece hoy maneras miles de estudiarla, pero principalmente muchas maneras para defenderla, ¿no? Profesor Buen Abad, para esos días, hace 10 años, Venezuela sufrió un cerco mediático, creo que uno de los más cruentos que se ha visto en los últimos años en la historia democrática de nuestros pueblos. ¿Cómo fue la percepción, cómo fue que en el resto del continente pudieron darse cuenta de lo que se estaba ocurriendo en Venezuela? Realmente no había sido una renuncia, como quisieron dibujar a los medios, sino que realmente estábamos frente a un golpe apoyado desde fuerzas extranjeras y con una oligarquía venezolana y algunos militares deshonestos que participaron en él. Las operaciones no se dieron solamente el día 11, ¿no? Hay que decir siempre, porque los que tenemos interés en desmontar las operaciones mediáticas, estas en particular las golpistas, sabemos que toma un tiempo preparar el caldo de cultivo, ¿no? Lo que ellos llaman corriente de opinión que, uh-huh, que facilita las condiciones. Una de esas operaciones que se dio con antelación fue establecer uno que Chávez en realidad no tenía capacidad de gobierno, que era un militar y que en tanto que militar eso ya era una dictadura, y que dentro del propio mundo militar venezolano lo que había no era más que desacuerdos y rencillas, etcétera, y que había que volver a la civilidad, ¿no? Que había que volver, correcto, al orden y a la eficiencia. Este era el mensaje permanente de las oligarquías mediáticas, y al presentar a Hugo Chávez a través de las cadenas de televisión en México, tanto como en Chile, como en Argentina, como en todas las cadenas, digamos, en toda la oligarquía mediática continental, lo que hacían era, a tono de burla, otra vez, mira, este loco, ¿no? Lo que va a venir a decir es un dictador, lo que sueña es volver a prolongar la presencia de los uniformes en los mandos gubernamentales. Este era el espíritu con el que la vieja burguesía rancia, traidora y militarista, en el sentido peor del término, había venido operando en todo el continente. Ahora, usando esos mismos términos que ellos implantaron, acusaban a Chávez. Prepararon el caldo de cultivo. Esto produjo que el día 11 de abril, la primera lectura que se diera en el consenso, digamos, de una opinión pública manipulada al extremo, fuera que, bueno, cayó Chávez, aún significando la esperanza que significó para muchos, y ya no hay remedio, ¿no? La sensación mediática y la operación mediática tenía que ver con que esto no tiene retorno, ya está otro, y rápidamente ya algunos presidentes empezaron a darle reconocimiento, y rápidamente se legalizó y se legitimó un acto absolutamente inconstitucional, delincuencial, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta triple operación televisiva, de prensa y de radio, que sistemáticamente taladró los oídos del pueblo, los pueblos en América Latina, para decir nunca más un episodio como estos, nunca más uno que tienda a hacerse una Cuba nueva, ¿no? Como decían, para acabar de satanizar, uh-huh, a Chávez. Nunca más una cosa como esa. La operación pretendían que rindiera frutos en el sentido de dar lo que llamaríamos el carpetazo mental, ¿no? Es, uh-huh, decir, archivo muerto, bueno, ya uno más que cae y se acabó. No habíamos visto en este continente lo que veríamos poquitas horas después, muy poquitas horas después, como resultado de una movilización popular como la que se dio, ¿no? Un despertar, sin duda, del pueblo venezolano y del pueblo latinoamericano en relación a la defensa de un gobierno que es guía, que es orientación para lo que está ocurriendo hoy en el continente, ¿no? Porque tocaron el corazón del pueblo. Es decir, el pueblo tocó el corazón del pueblo. El pueblo le dijo al pueblo hermano del continente que si algún sentido tiene eso de lo bolivariano, tiene sentido en la hermandad verdadera de los pueblos que sienten como suya alguna ofensa, alguna traición contra el otro pueblo. Lo que era fuerte para nosotros en esos días, que estábamos atentos a la información, ni siquiera eran los comunicados oficiales. vaya, incluso las propias declaraciones, cuando el propio presidente Chávez vuelve ya a Miraflores y adopta la actitud, yo una de las actitudes más sabias que le he visto a ese presidente, de llamar a la pacificación, decir aquí hubo actitudes delincuenciales que se van a perseguir por la vía de la ley, no revanchas, no odios, no esto que en algunas cabezas se cocinaba, incluso algunos dicen con razón, de rápidamente sancionar y no, Chávez llamó a la cordura, llamó a pensar en futuro, ¿no? Que me parece que, y al perdón, pero principalmente a darle un cauce institucional, un cauce revolucionario a una cosa que podría haber sido un desplante o una pasión momentánea. Me parece que ese es un papel de un liderazgo central que nosotros aplaudimos y apreciamos todavía hoy, ¿no? Con todas las ofensivas que el presidente tiene en su contra, todavía llamando a la cordura, todavía llamando a la razón, todavía llamando a no se desesperen, no se enloquezcan, ¿no? Den la batalla política, le dice a la oposición, ¿no? Uh-huh. Eso tiene un tronco duro que tiene raíces en este 11 de abril, este 13 de abril, que vimos a ese presidente entonces con un semblante verdaderamente extraordinario. Pero más que eso, incluso más que las declaraciones del presidente, resonaron, me parece, en los corazones de un continente, la voz de esas personas que dijeron, yo voté por Chávez, yo quiero a Chávez ahí para que termine su mandato. Ese pueblo que en la calle decía, no, Chávez no renunció, Chávez no se fue, la gente sabía que Chávez es suyo y que no se iba a desaparecer sin dar una explicación, sin decir, es un saber profundísimo, la gente sabía, ¿no?, a pie juntillas, y eso, de otra manera yo no me explico, cómo en tan poquito tiempo, hay que recordarlo como es, ¿no? En muy poquitas horas, la movilización de 6 millones de personas es realmente, o más, ¿no? Es realmente una operación muy compleja, ¿no? Yo quiero que cualquier de los radioyentes o radioescuchas o usuarios de este programa, calcule cuánto toma de organizar una piñata, a ver si traen a su casa a 100 personas y lo que significa eso. Ahora una movilización con esa envergadura y una organización que tenía consigna política, que tenía claridad estratégica, que era un reclamo por el retorno de su presidente, dentro de todos los márgenes pacífico. Y no solo fue una movilización en la capital de la República, sino que tenemos que recordar que en el resto del país, en los estados con población fuerte como Zulia, Táchira, Mérida, en fin, en los estados también se hizo movilizaciones. En Maracaibo, pues en toda la avenida Delicia, frente a un diario de buena circulación en el Zulia, el diario Panorama, pues allí se instaló una gran cantidad de zulianos y zulianas que estaban defendiendo el proceso democrático que lidera el presidente Chávez, que estaban defendiendo la democracia que hoy se construye con mucha fuerza en la República Bolivariana de Venezuela y que irradia sus energías y que es guía para el continente hoy, ¿no? Sí, no nos cansemos de repetirlo. Yo creo que al margen de cualquier fanatismo, etcétera, o de cualquier predilección de cualquier orden, creo que es fundamental que razonemos qué poderoso motor es de una revolución, justamente un pueblo movilizado así. Cuántas claves, ¿no?, maravillosas. Por eso yo no me canso de insistir en que repitamos mil veces, repasemos mil veces este episodio de la historia del continente. Esto no es un capítulo de Venezuela, ¿no? Nos equivocaríamos terriblemente si lo dejáramos como un hecho que pasó allá en el Caribe, ¿no? La tarea política fundamental es decir, mira, ¿cuántas lecturas valiosas nos regala este episodio del pueblo revolucionario de Venezuela para que lo leamos en todos los demás países, lo leamos como un mensaje, como una brújula que nos clarifica, como un orientador? Quiero decirte que cuando en México hablamos y pensamos esta Venezuela, hay personas a las que les resulta increíble, a los que les resulta imposible de imaginarse cómo es posible que un pueblo haya salido así y a rescatar a su presidente, líder, comandante, ¿no? ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Bueno, eso ha pasado porque el presidente, líder, comandante no es un muñeco que sacaron de un cajón y se lo impusieron a ese pueblo. Es un hombre que ha salido de las mismísimas entrañas de ese pueblo, que lo sabe, que lo siente, que es su pueblo. Entonces, esta clave es clave histórica, me parece, y por eso me parece importantísimo acordarnos, y de esto he escrito por ahí algún trabajo, que el 13 de abril es un trabajo de todos los días, ¿no? Que el 13 de abril es ese celebración, rescate, devolución, recuperación del presidente, del país, del proyecto, es un trabajo no de memoria cada año, sino de todos los días, ¿no? Correcto. Estamos conversando con el profesor Fernando Buenabad, amigo de la Revolución Bolivariana, y han pasado 10 años donde el presidente Chávez se sometió a un proceso de referendo en el 2004, se crearon las misiones sociales en el país, participamos en dos llamados a enmiendas y reformas constitucionales, se han dado batallas electorales a nivel de los tres niveles de gobierno, alcaldías, gobernaciones, y a 10 años nos encontramos frente a un nuevo escenario político del venidero 7 de octubre. ¿Cómo es la visión internacional? ¿Cómo nos está viendo el resto del país a Venezuela en estos 12, casi 13 años ya de construcción de Revolución Bolivariana? Bueno, ha sido, en primer lugar, admirable, ¿no? Y quiero decir admirable, como debe decirlo alguien que sigue a la Revolución Bolivariana desde muchos aspectos, ¿no? Primero porque Venezuela ha sido un gran ejemplo de autocrítica. Y me parece que esto hay que siempre recordarlo, porque parece que a muchos se les borra del mapa el hecho de que en ese país hay un liderazgo que tiene un poderoso motor autocrítico. Yo no me acuerdo haber oído a ni uno solito. Y mira que les sigo la huella porque tengo un trabajo de investigación internacionalista que me importa mucho. Y trato de escuchar, a ver, ¿quién de todos los presidentes que yo he oído, después de Fidel, ¿no?, que alguna vez mencionó un tema así, pero cuál de ellos abrió una guerra franca, directa, contra el burocratismo, por ejemplo? Y yo me recuerdo solamente al presidente Chávez. Yo tengo, conservo de veras así atesorados los discursos en los que él se ha pronunciado, expedido sistemáticamente diciendo, si hay algo que puede derrotar a esta revolución, eso será el burocratismo, eso será esa república añeja que está ahí enquistada todavía y que no deja que lo nuevo salga y nazca, etcétera. Ha habido una fortaleza autocrítica muy grande en el sentido de cómo impulsar a la Venezuela, a las viejas profundas tradiciones de Venezuela, digamos las formas más arraigadas de la ideología de la clase dominante, para transformar el pensamiento, para romper con el consumismo, para romper con el individualismo, para romper con con todo aquello que no permite construir solidaridad y fraternidad. Entonces Venezuela en eso ha sido un aporte autocrítico muy grande, y casi siempre se nos queda fuera del mapa decir eso. Y en 10 años, también 10 años para una revolución es apenas un parpadeo, especialmente cuando se han abierto tantos frentes en la salud, en la agricultura, en la vivienda. Es un proyecto fastuoso en el sentido de la riqueza socialista del proyecto de vivienda de Venezuela. Venezuela nos ha regalado, por ejemplo, episodios de gran amor solidario que se llama para que se le reviente las orejas a los empresarios petroleros. Allá PDVSA es el motor de la solidaridad mundial, porque a través del producto de PDVSA se construye vivienda, educación, consejos comunales, porque además PDVSA funda el gran proyecto Petrocaribe, que no es un acto humanista a partir del petróleo, porque tenemos además, cientos de frentes que, recordémoslo siempre, en muy poquitito tiempo ha logrado el pueblo de Venezuela. A propósito de eso, a la vuelta de este breve corte que vamos a realizar, vamos a hablar de esos logros muy puntuales de la Revolución Bolivariana. Vamos a despedir esta primera parte del programa con la agrupación venezolana Llovinando Canto y el tema Y Bajaron, para recordar los 10 años del 13 de abril de 2002. Y bajaron

Por eso, ADICAPIF protege tu música. Fin de espacio publicitario. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. Ya estamos de vuelta con más de Venezuela Ahora. Seguimos en Venezuela Ahora, programa radial de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina. Estamos conversando en esta noche con el docente, investigador universitario, filósofo, hemos dicho que es militante de las luchas de los pueblos que hoy se construyen en este territorio que a partir de 1492 se llama América, Fernando Buenavad Domínguez. Hablábamos de los logros que hoy ha impulsado el gobierno bolivariano del presidente Chávez en la República Bolivariana de Venezuela, logros a través de misiones, viviendas, salud, educación, cultura. Usted que ha estado en muchísimo tiempo en Venezuela, profesor, vamos a compartir con los usuarios y usuarios de este espacio en Argentina esos logros que hoy se construyen en Venezuela con la participación del poder popular. Sí, quisiera decir que los radioescuchas en general estamos todos muy prejuiciados, ¿no? Cuando alguien habla bien de otro, no quiere creer, ¿no? Como que, ¿cómo es posible? Hay un escepticismo así, una negación enorme a los logros, ¿no? Y entonces cuando se habla de logros, siempre parecería que, no, este es un tarifado, o este le pagan porque vaya a decir ahí, ¿no? Y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, pero lo peor de esa posición es que muchas personas, lo que pasa es que se pierden la oportunidad de conocer cosas que no se conocen fácilmente. Yo a ese respecto creo que tenemos un desafío comunicacional muy grande todos nosotros. ¿Cómo hacemos que se haga visible el tema de los grandes logros de la Revolución Bolivariana? Todavía provisionales, ¿no? Porque todavía falta avanzar muchísimo. No hemos visto ni el 10% de lo que la Revolución se ha propuesto. Entonces, pero lo que ya hay a la vista, ¿cómo logramos que no sea producto de una propaganda, no sea producto de una publicidad, sino que sea resultado de conciencia política verdadera, ¿no? Entonces, hay una dificultad comunicacional, pero quiero decir concretamente que hay logros de este calibre. Si yo hoy, en México, por ejemplo, tuviese necesidad de hacerme un arreglo de dentadura, de alguna mayor, más o menos complejidad, yo sé que para juntar el dinero que cuesta una atención médica dental, debo trabajar por lo menos 4 años. Los ahorros de 4 años tendría que juntarlos para que me arreglaran la dentadura, una cosa de mediana complejidad, ¿no? Y ahora resulta que en Venezuela tenemos una misión sonrisa que le permite a la gente gratuitamente recuperar su dentadura, recuperar su salud dental y recuperar una autoestima que no se puede recuperar en otro lado si no es con mucho, mucho dinero. Esto es un logro de la revolución. Y completamente gratis. Hay personas que tienen enfermedades muy serias y que para poderse comprar los medicamentos tendrían que trabajar 6, 7 u 8 años de su vida para los medicamentos de 1 mes o de 2 meses. Y yo he visto personas que van con su receta médica y van a esos laboratorios o lugares que hay puestos por la revolución y se entrega gratuitamente el medicamento a esas personas que tienen necesidad de esto y que no podrían bajo ninguna circunstancia atenderse. Si yo quisiera hoy empezar a ahorrar dinero para comprarme una casa, lo cual es un derecho, ¿no? De dignidad familiar, de dignidad. Uh-huh. Tardaría con mis sueldos y con mi realidad, tardaría 15 años para juntar los enganches y lo que se necesita para... Ahora resulta que hay una gran misión vivienda en Venezuela que ha encarado el problema de resolver el problema social de la vivienda y que lleva ya construidos no sé ni cuántos miles de casas y que está entregándose permanentemente, no solo damnificados por el producto de las lluvias que fueron inclementes los años anteriores, sino además como un ejercicio de restitución de la dignidad de la familia y como un derecho a una categoría de dignidad y de construcción de un tejido social que requiere su espacio, como el de la casa. Eso está en marcha y es un proyecto que a mí me... Yo estuve hace unos pocos meses cuatro meses allá en Maracaibo, viendo a las afueras de la ciudad de Maracaibo la construcción de un proyecto de vivienda, más de 7,000 casas creciendo, ¿no? Un proyecto con Irán que se está haciendo ahí, magnífico. Y ve uno, además de que están las casas para la gente, están los muchachos arquitectos de la Universidad Bolivariana, emblemática y poderosa nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela, trabajando en ese proyecto, y están, hay mano de obra, hay oferta de empleo, ahí van a crecer los proyectos Mercal, ahí va a haber universidad, ahí va a haber escuelas, es decir, ¿dónde se ve? Y entonces, son logros. Más logros, si quieres. Y rápido y breve diré dos de ellos. Yo recibí una carta, ahora que fui a Mérida, en Venezuela, de una señora de 85 años. Aprendió a escribir hace 3 años, esa señora. Y me mandó una carta en la que me dijo que le interesaba tomar un curso de filosofía. Y yo digo, ese es un gran triunfo de la revolución. Ese es un ejemplo paradigmático de un proceso revolucionario. Y entonces esa señora dijo, yo no soy alumna. Yo no soy estudiante, yo soy patriota. Así se llaman las personas que están aprendiendo a escribir a esa edad. Y eso es un, ya hasta es un poema, ¿no? La revolución ha construido incluso esa nueva poesía, que es la poesía de los logros. Y entonces, ahí está importante. Cuando uno habla de logros, decir, primero, sí es posible tener logros, sí es posible que un proyecto revolucionario tenga conquistas como esas, sí es posible que la revolución dé frutos. Lo que es necesario es que sepamos hacerlos visibles, que sepamos hacer la tarea de comunicación, de poner en común el conocimiento de esos episodios. He visto, por último, logros extraordinarios. Uno de ellos, que para mí es uno de los abrazos fraternales más importantes de una revolución, y se llama la misión José Gregorio Hernández, que ha podido rescatar del ostracismo, de la vergüenza y del castigo social absolutamente injusto que recibieron algunas personas con discapacidades, y que esta vez tienen la oportunidad de que un gobierno los tome como hijos suyos, y la gente va hasta el último de los rincones, y hay servicios de transporte, y hay hospitales, y hay centros de atención, y hay un equipo médico extraordinario de gente joven, muchachos jóvenes muy, muy, muy valiosos. Son logros. En un mundo en el cual reina hoy la usura, la tranza, la mentira, el abandono de personas, el crimen, la guerra, el tufo bélico como reina en este planeta, el saqueo de los recursos naturales, la explotación de la mano de obra. En este mundo, Venezuela dice no y propone un proyecto diferente. Y justamente, como pone el mal ejemplo Venezuela en el sentido irónico de la expresión, por eso es víctima de las amenazas que vemos todos los días. No acabaríamos, ¿eh? Si tuviéramos que hacer las nuevas efemérides de los triunfos de la revolución, no nos alcanzaría el calendario completo para poner ahí habría que hacer festividades a la mañana y a la tarde para poder en el nuevo calendario poder señalar todos los triunfos que Venezuela en tan poquito tiempo ha logrado. Es impresionante, ¿no? Correcto. Triunfos que no solamente van en el ámbito interno de Venezuela, sino que también la Revolución Bolivariana ha motorizado grandes proyectos de integración, grandes proyectos de hermandad en los pueblos, y ejemplo de ello, lo comentabas hacer en el segmento anterior, Petrocaribe, pero también tenemos ALBA, tenemos UNASUR, tenemos recientemente la CELAC. Claro. Vamos a conversar sobre eso, porque hay que refrescarle a nuestros oyentes lo que desde la Revolución Bolivariana se ha podido irradiar al resto de la América Latina. Sí, esa es una de las importantes doctrinas diplomáticas de Venezuela, una de las más importantes herencias de la concepción de política internacional bolivariana, es que para algo sirve hacer cumbres y para algo sirve tener encuentros, es justamente para construir proyectos de solidaridad, lo que propiamente se llama integración, ¿no? No como la cumbre que vamos a tener este fin de semana en Cartagena. No como esa, porque la gran diferencia es cuál es la agenda, ¿no? La gran diferencia está en la agenda profunda de las reuniones. Entonces, imagínate, a diferencia de esto, si en la CELAC, en su primera reunión formal, que acaba de verificarse en Caracas, ya empieza a haber un comunicado en el cual lo primero que se hace es hablar, por ejemplo, de que las Malvinas son argentinas, de que hay que respetar la soberanía del pueblo argentino sobre sus islas. Ese es un acuerdo por primera vez histórico y mundial de 32 países suscribiendo un acuerdo político de asistencia inmediata, incluso en caso de alguna agresión contra un pueblo. Están todavía tironeándose para la reunión esta de, la, que se va a dar ahora el fin de semana, a ver si se discute Cuba, ¿no? Cuando no tiene discusión, Cuba es indispensable en los foros internacionales. Cuba no puede no estar porque es, aparte de un vertedero y un bastión moral importantísimo para toda América, Cuba ha tenido logros magníficos que tenemos que aprender todos de ellos. ¿Cómo no va a estar Cuba? ¿Cómo se va a estar discutiendo? Es una ofensa terrible. En fin, hay una diferencia gigante. Pero especialmente en la gran importante herencia diplomática de Venezuela y de la herencia internacionalista bolivariana, hay una clave que es incluso la gran clave que el Che nos puso en claro una vez, que decía: cualquier acuerdo que sea puramente economicista es una mezquindad, ¿no? Porque los acuerdos entre países tienen que ser un abrazo solidario para resolver problemas mutuos. Por eso se entiende Petrocaribe, ¿no? Para poner un ejemplo así de esos que son contundentes, que el petróleo sirva para, ¿por qué no?, convertir la producción petrolera, aparte de satisfacer las necesidades, por ejemplo, de Haití, uh-huh, que tiene muchas necesidades en materia energética y que ha recibido del proyecto Petrocaribe unas ayudas fantásticas. Hay que convertir eso en producción, por ejemplo, producción de alimentos, producción de frutas, ¿no? Entonces, que el petróleo se pueda convertir a través de un programa como Petrocaribe en espacio de trabajo, espacio de desarrollo y en un espacio de defensa nutricional para la región, es verdaderamente magistral. Y eso es la prueba de que es una doctrina del internacionalismo bolivariano absolutamente nueva. No la conocíamos, ¿no? Todavía no hemos hecho el esfuerzo suficiente para hacer visible que Venezuela moviliza todo su ejército internacionalista de diplomáticos y de especialistas en los convenios y foros internacionales, por eso, porque van precedidos de una doctrina que es esa, es la doctrina bolivariana de la integración. Tenemos que estudiar y aprender que es una etapa nueva en las relaciones internacionales, y esta vez no se trata de que los diplomáticos tomen champán y cafecito en los salones de las aristocracias, sino que se arremanguen y se metan con los pueblos a los rincones más profundos a conocer sus problemas y a trabajar en conjunto para resolverlos. Eso es una asignatura pendiente y un aprendizaje nuevo. Estamos conversando con el profesor Fernando Buenabad. Esto es Venezuela Ahora, programa radial de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Profesor, en este año 2012, el 7 de octubre, hay un proceso electoral en Venezuela. Hay dos modelos de país que se enfrentan. El modelo que representa la ultraderecha venezolana, el fascismo venezolano, precisamente con el candidato que lleva la derecha venezolana al proceso del 7 de octubre, el señor Enrique Capriles Ranosky, que precisamente aparece involucrado en el asedio a la Embajada de Cuba, ese asalto que le hicieron a la Embajada de Cuba en Caracas en el mes de abril del año 2002, precisamente cuando el golpe de Estado contra la democracia venezolana. Y el otro modelo de país que estamos construyendo bajo el liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que estamos construyendo con logros como el satélite Simón Bolívar, como la red de trenes que hoy se construyen en Venezuela, los puentes para unir a países como Brasil y Venezuela. Y estamos también desarrollando lo que para nosotros es el metro de Maracaibo, el metro de Caracas, para los hermanos argentinos es el subte. El subte. Hoy hay una convocatoria a un proceso electoral. A mí me gustaría que Fernando Buenabad nos reflexionara en torno a ese proceso electoral del 7 de octubre. Sí, yo creo que no hay dos proyectos de país, ¿no? Uno es un proyecto de barbarie, un proyecto de coloniaje, un proyecto de entrega del país a los intereses del imperio, y eso yo me cuesta mucho trabajo llamarle proyecto de país. De verdad que es un proyecto de la barbarie, ¿no? Yo tampoco podía llamarle a Capriles señor, ¿no? Entre otras cosas porque, decía mi abuelo, de algunos tenemos tatuado en la cabeza lo que dicen los abuelos, y mi abuelo decía, el título más difícil de ganar es el de señor, ¿no? Implica haber podido dignificar la vida y en fin, una cantidad de cosas que justamente el caso de este hombre no tiene proyecto, no tiene posibilidad, no tiene salida. Es el prontuario criminal de este hombre en realidad nos debería mover más a la exigencia de justicia social, justicia en serio, porque lo que hizo, por fortuna tenemos las grabaciones, por fortuna está a la vista de todo mundo las pruebas contundentes de cómo violó todas las normas internacionales, de cómo su mentalidad delincuencial lo hizo saltar una barda para ir a hacer amenazar pues al pueblo hermano de Cuba en su embajada en Venezuela. Pero no solamente eso, todas las operaciones golpistas en las que ha sido este candidato identificado, es suficiente como para saber que eso no es un proyecto de país, eso es un proyecto de barbarie, es de llegar a la presidencia semejante personaje. Más nos vale a todos nosotros empezar a ver dónde nos escondemos, porque las van a desatar la cacería de brujas, porque eso puede ser desastroso. Yo incluso por eso recordaría que el presidente Chávez ha sido muy claro y ha dicho hasta a la derecha le conviene que Chávez siga en la presidencia, porque es la única manera en que ese país mantenga paz, porque ellos van a llegar a sembrar esta facción de una derecha decadente. Lo demostraron el día 11 y 12 de abril del año 2002. Pruebas más que contundentes. Pocas horas. Más que contundentes. Por otro lado, lo que tenemos es un proyecto en marcha. La revolución bolivariana no es un proyecto acabado. Es lejos, muy lejos desde eso. Todavía está, repito, no hemos visto ni el 10% de lo que esa revolución se ha propuesto. Entonces, yo creo que la disyuntiva es enriquecer, profundizar y ampliar el proyecto revolucionario o aventar todo al abismo. Esa es la disyuntiva real, y quien no tenga capacidad de verlo está cometiendo errores políticos muy grandes que pueden ser muy costosos. Por fortuna, el presidente Chávez a cuentas hechas esta mañana tiene una preferencia cercana del 60% y por arriba de esa cifra para las elecciones, y faltan todavía unos meses. Inclusive la encuesta más conservadora le da un 54%. Incluso, ¿no? Hasta eso. Encuesta de la misma derecha. De la misma derecha. Sí, sí. Vamos a ver cualquier canallada, vamos a ver operaciones mediáticas de todo tipo. De aquí a entonces vamos a ver qué van a inventar los de CNN, los de Televisa, los del grupo Clarín, los del grupo este y los del grupo otro, de la oligarquía mediática continental. Van a inventar cualquier cantidad de canalladas. La verdad que creo que tiene que orientarnos a todos es que el proyecto revolucionario tiene bases teóricas, bases políticas, bases estratégicas, bases logísticas y principalmente planteamientos humanos, humanísticos, de un calibre, de una jerarquía y de una urgencia para la humanidad que no podemos nosotros de ninguna manera abandonar ni dejar de considerar. Venezuela hoy tiene la oportunidad de dar un gran salto, convertirse en un país, ya que se ha hecho líder de América Latina, de ser un líder mundial en un montón de proyectos que ya tiene suscritos, ¿no? Con comerciales, económicos, científicos, educativos. Venezuela va a pegar un salto magnífico en muy poco tiempo, y lo que tiene que hacer cualquier persona bien nacida, bien sensata, es desear que le vaya muy bien, acompañarla y, sobre todo, principalmente, defender al proyecto revolucionario de Venezuela. No porque solamente porque le vaya bien a Venezuela, porque también queremos que nos vaya bien a nosotros. Tenemos deudas con Venezuela. El triunfo de la revolución en Venezuela, aparte de convenirle a los venezolanos, nos conviene a todo el continente. Todo el continente está involucrado en este proceso electoral. La envergadura de las elecciones en Venezuela toca incluso la estabilidad económica del continente. Hay que tomarlo muy en serio. Y por eso creo que hay que caminar con la misión 7 de octubre y gritar con Venezuela en un solo abrazo: viviremos y venceremos, ¿no? Perfecto. Escuchábamos entonces al profesor Fernando Buenabad, filósofo y amigo de la Revolución Bolivariana. Y patrullero. Patrullero. De corazón mexicano y de nacimiento mexicano y de corazón latinoamericano. Vamos a despedir el programa, no sin antes hacer mención a lo que fue el regreso del presidente Hugo Chávez el miércoles en la noche, y por eso queremos reproducir un pequeño audio a su llegada a Caracas luego de culminar con éxito este tercer proceso de radioterapia al cual se sometió en República de Cuba. Bueno, continuamos ahora en Cadena Nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo, a las 11:25, una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente. Aunque tú tienes un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Ninguna. Afortunadamente. No, vamos a hacer una, ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Lía. Llegando de La Habana, de cumplir con otro ciclo del tratamiento de radioterapia, Ahí vamos en la batalla, avanzando, avanzando con mucha fe, recuperándonos y en recuperación. Ahora llegando, pues quise llegar, y gracias a Dios pudimos llegar antes de la medianoche para, bueno, sentarnos en esta esquina, José Vicente. En esta misma esquina estábamos tú y yo, y bueno, y ustedes por ahí, unos se asomaban, entraban, salían. Largas horas, José Vicente. Ahí estábamos escuchando al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando el pasado miércoles 11 de abril, a las 11 y 25 minutos de la noche, llegaba a territorio venezolano. Hoy, 13 de abril, Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y Revolución de Abril, en horas de la mañana se desarrolló en el Parque Rivadavia de la ciudad de Buenos Aires un acto especial en la Plaza Rivadavia, ofrenda floral ante la estatua de nuestro libertador Simón Bolívar, luego palabras del embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina, Carlos Eduardo Martínez Mendoza. Muchísima gente esta mañana allá en la plaza, en el Parque Rivadavia de Buenos Aires. Y en horas de la noche, en este momento, hoy 13 de abril, Día de la Dignidad y Resistencia Popular, Cineforo, Día de la Dignidad y Resistencia Popular, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubano de Buenos Aires, en Alsina, 1744. Hoy viernes, con la proyección del documental Asedio a una Embajada, es un reportaje de la agresión a la Embajada de la República de Cuba en Caracas durante el golpe de Estado de la derecha venezolana en abril de 2002. Luego un conversatorio con los embajadores Jorge Lamadrid Máscaro, embajador de la República de Cuba en Argentina, y Carlos Eduardo Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela en la República Argentina. También el acto contempla lectura y entrega de un documento de apoyo al proceso revolucionario bolivariano y al líder Hugo Rafael Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, por parte de los movimientos y organizaciones culturales y políticas de la República Argentina. Un evento para seguir conmemorando el Día de la Milicia Nacional Bolivariana del Pueblo en Armas y Revolución de Abril. De esta forma llegamos a la parte final de Venezuela Ahora. Equipo de producción Silvia Madía, Jesús Alberto Olivo y Silvia Fon. Operador de guardia Flavio Blanco y Ariel Fronte. Frente a los micrófonos les estuvimos acompañando Alfonso Cando Quintero y José María González Mendoza. Feliz fin de semana. Hemos acordado no un paro de 24 horas ni de 48 horas, sino un paro general indefinido. Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela. Esto fue un golpe de Estado. No es que él renunció, pero el presidente no renunció. Ok, que lo sepa el mundo. Que lo sepa el mundo. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Y a quien pueda interesar, yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro, no he renunciado al poder legítimo. Quiero hacer un llamado, y esto quizás es lo más importante que yo quiero decir hoy. Hoy es domingo ya. Domingo, ¿qué fecha? 14 de abril. Yo pues he estado incomunicado en las últimas horas y no tenía ninguna información, tenía una angustia muy grande. Y lo primero y más importante que digo a todos los venezolanos es que vuelvan a sus casas, que vuelva la calma. Ustedes venezolanas, ustedes venezolanos que me adversan, pues adversenme. Yo no puedo, trataré de hacerlos cambiar, ojalá. Pero ustedes no pueden adversar esta constitución. Porque esto es un libro para todos, es como el Popol Vuh. aquel libro de los mayas, el Popol Vuh, el libro de todos, el libro de la comunidad. Tienen que reconocer todo esto y sobre todo algo. Oye, no se dejen envenenar. No permitan que los envenenen con tantas cosas y tantas mentiras. Mira, me recuerda el video de cuando estábamos saliendo ahí, ¿viste? A través de televisores manipular, más confundido, sociedad civil arriada. El cheque de la agencia de inteligencia financia el golpe que Saburos con sotana han apoyado. Y le den gente malando, a cada once le llega. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela presentó Venezuela Ahora, un recorrido por las tradiciones, ritmos, las regiones y la actualidad venezolana. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos, 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Hugo Chávez llamó a acabar con la Cumbre de las Américas y concentrarse en la CELAC. Fue al repudiar la actitud de Estados Unidos y Canadá, que se opusieron a la inclusión de Cuba en la cumbre y a la soberanía argentina sobre Malvinas. Durante su discurso por el Día de la Dignidad en Venezuela, Chávez pidió que los imperios y los países subordinados queden afuera de los bloques. Al mismo tiempo llamó a fortalecer la unidad de los países latinoamericanos. Solo hay dos gobiernos que se oponen de manera furibunda y hasta irrespetuosa: el gobierno de Canadá y el gobierno de los Estados Unidos. Se niegan a discutir temas tan profundamente consustanciados con el ser de la América Latina y el Caribe como el tema de Cuba o el tema de las Islas Malvinas. ¿Para qué más cumbre de las Américas entonces? Habría que acabar con esa cumbre y dedicarnos a lo nuestro. Aquí en Caracas nació en diciembre pasado la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe, la CELAC. Ese es nuestro espacio. Nacional B. Ferro volvió al triunfo frente a Aldo Civi. Ganó por 4-0 en un partido que se jugó en el barrio porteño de Caballito. Después de 6 fechas sin victorias, anotaron Saninovic, Miranda en 2 oportunidades, la primera de penal, y Salmerón. El puntero del certamen es Instituto con 56 puntos, seguido por River y Quilmes con 52, Rosario Central con 50 y Aldo Civi con 43, mientras que Ferro tiene 40. Servicio Telam para la radio. Una radio de palabra. Tu palabra. Tu palabra. Cooperativa. Queremos escucharte. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo. Revista Los Favoritos. Sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. You're my sun, my moon, my guiding star, my kind of wonderful, that's what you are. Pero muy buenas noches, familia Quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, sorteos de las quinielas nacional y provincia, sumado al habitual sorteo, en este caso de Lotería Oriental, para conformar los primeros y últimos sorteos de la noche. Digo primeros, claro, porque resta completar Santiago allá por la hora 23. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo, muy buenas noches. Nos vamos a ir al recinto Vicente Casares, allí en la Lotería Nacional está ubicado Sebastián Fernández, para confirmarnos si será a la hora 21 al inicio del sorteo nocturno. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Enzo, muy buenas noches a todos los oyentes. Te cuento que sí, está todo planificado como para minutos nada más a las 21 se realice el sorteo 25.702 en la edición nocturna. El jefe de sorteo para este caso es Marcelo Novoa y fiscaliza el escribano Vicente Gallo. Muchas gracias, Sebastián. Será hasta luego. Hasta luego. Muy bien, así el contacto con la Lotería Nacional, y el habitual, la habitual confirmación en este caso de la del comienzo de los sorteos. No puedo negar que nuestros cronistas tienen mucha originalidad, Ahí está. Bueno, nos vamos a ir al recinto también de la provincia, donde nos confirman que está todo en orden, y en Uruguay también, nos avisa Federico Cabrera, pulgar hacia arriba, que está todo en orden para el comienzo de el sorteo nocturno, por ende, de no mediar ningún inconveniente sobre la hora, señores, a las 21 estaremos palpitando ya los últimos sorteos de esta jornada, o penúltimos, podríamos decir, esperando y ya palpitando también lo que será la Lotería de Santiago con captación de quiniela, tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, en dicho caso de este último sorteo de la semana. Nosotros nos dirigimos entonces hacia los recintos para palpitar los últimos números del día. ¿Buscaste efectivo? Jugale a Rubén, que también tiene el número clave. Pedilo en todas sus sucursales. Está presentando el relato de Enzo, su agencia. La agencia que en Flores tiene el número clave. En Ramón Falcón, 2430. Viví tu suerte es auspiciado por Agencia Los Tres. Vení a jugar el número clave. En San Martín, Mitre 3980.